Saludamos a Adolfo Guerrero, Fito para los amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon. Hola, Egunon, Feli. Y contento porque el lunes te dieron un premio que, bueno, pues de la trayectoria que llevas en Llodio, 33 años en la Junta Directiva de Apil, apoyando al comercio, bueno, y además recordemos dónde estabas, ¿no? En Galerías Llodio, que era el comercio veterano de Llodio, ¿no? Pues sí, fue una sorpresa para mí porque, bueno, pues los miembros de la Junta Directiva de PIL me presentaron algunos premios que hay, que hay en federación, pues a diferentes tipos de personas, ¿no? Y entonces el comité evaluador, pues oye, pues consideró que yo era uno de los esto y, bueno, pues estoy muy contento, lo mismo que sorprendido porque no lo sabía yo tampoco hasta el jueves de la semana pasada. El galardón lo entregó Maite Balmaseda, la directora del Departamento de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, el lunes en el Artium, en Vitoria-Gasteiz, dentro de un acto pues bueno, donde hubo muchísimas personalidades del mundo de la política, del comercio, en fin, un acto pues que me imagino muy emotivo, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue muy emotivo. Yo la verdad me emocioné mucho porque se leyó allí, hicieron como una especie de panegírico, un poquito de lo que había sido por la trayectoria de APIL, ¿no? Desde que se fundó, cuando la fundamos, ahí me acuerdo que todavía la cosa estaba nueva, fuimos, me parece igual, la primera asociación que grupo que se asoció de forma legal con estatutos. Entonces no había como ahora se dice jurisprudencia, ¿no? O sea, no había nada. Entonces tuvimos que sincerarnos, devolvieron varias veces los estatutos, hubo que hacer como si fueran unos estatutos patrón, ¿no? No es como ahora que vas a hacer un estatuto de asociación, oye, le cambias el nombre y ya está, ¿no? Entonces, pues al principio, como la ley había cambiado, pues hacíamos las reuniones primeras en un piso ahí, Luis Navarro y un tal David Morini, que era el secretario general de Comisión Obreras, en un piso que habían estado haciendo reuniones ilegales y tal, ¿no? O sea, tenía como ese espíritu al principio, luego ya pues se legalizó. Y ahí hemos estado funcionando, pues ya lo has dicho tú, pues 34, 35 años me parece que va a hacer ahora. Sí. Oye, ¿qué tiempos aquellos? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo va cambiando el comercio, las fórmulas, las formas, la forma de llegar, la forma de venderse? Todo pues, esto es un mundo en cambio total, ¿no? Pues sí, no, la verdad es que ha cambiado mucho. Entonces la competencia, pues no era tampoco el consumo era, ¿no? Como es ahora, porque entonces se consumía muy poco, pero yo me acuerdo que pues prácticamente estábamos solos, ¿no? Durante muchos años. Ahora estamos ya metidos en un mundo global donde, por ejemplo, nosotros a última hora, cuando creamos una, digamos, por decir, una central de compras, pues esa central de compras que estaba Carlos Castaño, Javier de la Roja, pero había gente con mucho poderío de compra y era la única forma de entrar en mercados, ¿no? Porque las cantidades eran muy grandes y veíamos que pues era otro mundo, ¿no? Eso fuimos de la mano de José Chojayo, que fue el que nos puso un poquito en el camino y, joder, nos enseñó a volar, ¿no? O sea, pero una vez que nos enseñó a volar, pues estábamos volando a India, a Pakistán, a Turquía, o sea, ya empezamos a conocer, eso es otro mundo. Entonces ahora el mundo de esto es un mundo muy competitivo. Sí, es un mundo global, que hay que estar en todos los mercados y ver qué es lo que se mueve y, bueno, pues tratar de ponerse al día, porque si no, te llevan por delante, ¿no? Sí. Aparte que ahora, por ejemplo, no es como antiguamente, que uno era un cliente de... No, es un cliente de fulanito y él incondicionalmente te compraba a un tipo de comercio o a uno eso por amistad, por lo que tal. Hoy en día, pues la gente pues se mueve en cualquier mercado, incluso por internet, que ahora es otro mundo también, pues cantidad de gente pues, que no quiere, esto va en internet, hay un foro de compra donde el tío hace la compra, se la envían y bueno, ha cambiado totalmente esto. Y luego pues lo que ha tocado mucho al comercio pequeño pues son las grandes superficies, porque bueno, pues la gente pues coge la costumbre allí, aparcar y tal. Entonces ese trato más humano que había, ese hola Pepita, ¿qué tal tu marido? ¿Qué tal? Eso ya ha desaparecido. Sí, ya no existe. Entonces pues es un mundo más frío, ¿no? Más competitivo. Bueno, pero sigues en la junta directiva de APIL, sigues haciendo, bueno, sí, pues apoyando el comercio. Estoy en activo todavía, yo sigo pagando mi autónomo y sigo en activo, ¿no? Y la verdad es que yo pues quería haberme ido despegando de lo de la Junta Directiva, pero bueno, ellos me llaman para reuniones y me piden un consejo y tal, y pues bueno, yo estoy ahí en ese sentido, pues estoy todavía ahí colaborando. No solamente apoyando y colaborando, sino que además, pues como ya hemos comentado en más ocasiones, apoyando también otras iniciativas que también, pues bueno, pues durante el año hacéis con el grupo en el que tú estás, ¿no? Con el Cosecha 48. Bueno, pero sí, pero eso es otro mundo. Sí, eso, sí, es otro mundo, pero bueno, pero esperamos que no paras. Sí, eso es de cachondeo y es una cosa, bueno, que está bien, pero que es más folclórico que esto, ¿no? Sí, en sí. Cambio, lo del comercio es serio, porque en el comercio, pues oye, te estás jugando, como se decía antes, las habichuelas, ¿no? O sea, es otro mundo. Es una cosa más seria y, bueno, tienes que estar siempre, pues, defendiendo, porque no se considera al autónomo, no se considera en un mundo de paro una persona que es creador de su propio puesto de trabajo. Pues no sé, pues hay que considerar esto, ¿no? Y además, como yo que he tenido pues varios empleados, hay mucha gente que tiene dos, tres, y de hecho, pues ya no sé si es el 80%, 35% todo el empleo en el Estado es a través de autónomos. Autónomo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues un poquito las cosas ahí están ahí, de a ver si se recupera un poquito el sector y podemos continuar con la persiana abierta. Bueno, pues el sector del comercio, los autónomos, que son, bueno, pues el motor de la economía en muchos puntos, desde luego prácticamente, como tú bien has dicho, pues los pequeños y medianos comercios son la mayoría, ¿no? Los que mueven la maquinaria económica, están luego las grandes empresas, pero la mayoría son pequeños y medianas empresas, ¿no? Las que mueven el sector pues sí, porque comercial. Hoy las grandes empresas, luego está también en Yodio, por ejemplo, y tenemos que tener en cuenta que también tenemos una parte, pues unas cosas muy bonitas, que primero tenemos que nosotros creer en ellos, ¿no? Porque como está el santuario de Santa Lucía y todas estas cosas, y el paisaje y toda Ayala y todo eso, que tenemos que creer, porque también hay un tirón ahí para aprovechar ese sector, y ya pues hay que pensar en este tipo de cosas, porque una vez me acuerdo que hablando con un concejal dice, ah, estos son huevonadas, aquí me falta que venga una empresa que tenga 1000 trabajadores, sí, pero eso es imposible, eso no va a pasar nunca más, entonces tenemos que buscar cualquier recurso, es bueno para sobrevivir. Sí, sí, en este caso el turismo y la atracción, sí, de nuestro... Sí, todo lo que sea ayudar pues a poder sacar para adelante el Llodio y la comarca. Sí, sí. Bueno, pues nada, nuestra enhorabuena a Fito, a Adolfo Guerrero, por ese galardón de apoyo al sector comercial, que, bueno, casi ya lo han puesto como una obligación, como ven ustedes, ¿eh? Con 30 y tantos años lleva en la Junta Directiva de APIL, siendo uno de sus fundadores, y sigue ahí en la brecha. Bueno, pues fue como un premio a la combatividad, pero sí. Ese premio pues lo podía haber compartido pues con cantidad de gente que ha estado en la Junta todos estos años conmigo y tal, y pues yo igual pues he seguido algo más, pero sería un premio compartido, y de hecho el recuerdo de toda esa trayectoria pues me emocionó mucho, y bueno, pues estoy contento, pero ya te digo, hay que seguir pues en la pelea esta de tratar de dinamizar el comercio local y todo lo que sean las ventajas, las oportunidades que tengamos, pues aprovecharlas. Desde luego que sí. Adolfo Guerrero, Fito, de Galerías Llodio, el comercio de siempre, ¿se acuerdan? Pues sí. Nuestra enhorabuena. Muy bien, pues muchas gracias. Y hasta la próxima. Amable. Gracias, agur. Un saludo para todos tus oyentes. Agur.